comenzar e iniciar cualquier conversación saludando a la persona que se comunica de forma agradable. Comunicación telefónica. En mañana es mejor. El sábado fue el día de la radio, como decíamos anteriormente. Estamos comunicados con Amanda Alma, ella es periodista, trabaja de periodista en La Tribu, en la revista Manifiesta, redactora del servicio informativo de M530, en la revista Ni Un Paso Atrás, Radiográfica y otros medios más. Leímos algo que nos interesó: luchamos por la comunicación como derecho humano, igual que la luz, que el agua y que el gas. Amanda, buen día. Ezequiel, Nacho y Carolina, acá en la Radio Pública Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, muy bien. Esta frase para nosotros fue disparadora: luchamos por la comunicación como derecho humano, igual que la luz, el agua y el gas. ¿Cómo se te ocurrió pensar eso desde la comunicación en el Día de la Radio? Bueno, yo soy parte de la Coalición por una Comunicación Democrática y este 27 sacamos un documento público que lo hicimos circular por las redes sociales, entre ellas nuestra página web, donde justamente hacemos ese planteo. Se han cumplido 96 años en la radio, la primera emisión de radio en Argentina, 6 años de la primera vez que se presentó el proyecto que tenía que ver con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y también más de 10 años de la primera vez que nos juntamos como Coalición por una Radio de Difusión Democrática para discutir un nuevo paradigma de la comunicación que lo instale, que lo pueda poner en relación con el paradigma de los derechos humanos, que es parte de la discusión que tuvimos en los últimos 12 años. Y justamente el derecho a la comunicación es parte de esos derechos básicos de las personas que tenemos por el hecho de ser personas y que en general no se reconoce. El acceso a los servicios públicos debe estar garantizado por el Estado en la sociedad que va desarrollándose en términos de inclusión y en términos de reconocimiento de derechos. El acceso a los servicios públicos de básicos como el agua, como la luz y el gas son parte también de la construcción de la dignidad de las personas. Y en este contexto, donde un gobierno busca permanentemente recortar el acceso a los servicios y recortar el acceso a los derechos, desde la comunicación, desde la Coalición por una Comunicación Democrática, hicimos el sábado una suerte de tuitazo general para recuperar un poco este paradigma y para recuperar un poco el protagonismo que ha tenido en estos años la comunicación frente a una serie de medidas arbitrarias, totalmente inconstitucionales y totalmente autoritarias, que es dictar decretos de necesidad y urgencia para regular parte de la comunicación, ¿no? Los dos decretos que publicó a principio de año Mauricio Macri lo que hicieron fue suspender parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en sus partes sustanciales que permiten sobre todo el acceso de las mayorías y la desconcentración de los medios, que en ese sentido cuando los medios se desconcentran sin duda se multiplican las voces, y por eso apuntamos fuertemente también en el contexto del incremento de las tarifas que atentan contra el trabajo en las pequeñas y medianas empresas y sobre todo contra la comunicación popular, que la comunicación es un derecho humano tanto como los servicios públicos del agua, de la luz y del gas. Amanda, vos decías que hay derechos que están siendo vapuleados en un punto de vista, ¿no? ¿Cómo tiene que ver el acceso a la información? ¿Cómo analizan ustedes, vos como parte de la coalición, esta situación que están pasando los medios y en especial la radio? ¿Y cuál es la perspectiva futuro que ves? Es complicada la situación porque el decreto de necesidad y urgencia es una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo Nacional para desarrollar algunas de sus políticas. Además, porque el mecanismo que tienen los decretos de necesidad y urgencia tienen el respaldo o el rechazo del Congreso de la Nación, y los primeros meses de funcionamiento del Congreso se respaldaron con una mayoría muy exigua, pero también con una situación de desconocimiento muchas veces o de trampas puestas en relación con lo reglamentario en el Congreso de la Nación. Estos dos decretos que firmó el presidente Macri para cercenar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fueron respaldados por el Congreso de la Nación en una votación un poco confusa hace varios meses atrás, pero eso no deja de poner en debate justamente que lo que se está buscando a través de esta forma de trabar y de dejar su funcionamiento sin, sin desarrollo alguno de los artículos centrales de la ley es volver a la concentración y sobre todo al sistema de radio y televisión pagos por suscripción, ¿no? Lo que estamos viendo es que todo este proceso que se está haciendo de una ley que nosotros habíamos discutido y debatido a nivel nacional con la participación popular de todas las organizaciones y la sociedad a través de foros, a través de muchísimas modificaciones que se le incorporaron al texto original, había permitido dar un avance muy importante en la sociedad argentina, que era entender que la comunicación es un derecho y que hay distintas formas de expresar la comunicación. Hoy, nuevamente, con este proceso concentrador, vuelve a instalarse la idea de que para acceder a los servicios básicos de comunicación hay que pagar, y que no pague no va a poder informarse, disfrutar de el fútbol, por ejemplo, de las actividades deportivas o de actividades culturales. Y justamente ahí es donde nosotros estamos poniendo el eje, porque el triunfo del presidente Mauricio Macri lo que ha hecho es volver a descentrar, en cierto sentido, a instalar una manera de entender los derechos básicos de las personas como mercancía, ¿no? Y nosotros queremos volver a recuperar, y por eso consideramos que el 27 de agosto es un día fundamental para la Argentina y para la comunicación nacional, que la comunicación no es mercancía, sino que es un bien colectivo, y como bien colectivo requiere también del trabajo mancomunado para la defensa de ese bien colectivo. Así que ahí estamos en ese camino, en la búsqueda también de que el proceso legislativo que se tenga que dar a partir supuestamente el año que viene con relación a una nueva normativa que busca la convergencia, una forma de entender la comunicación donde no solo se regula de manera directa con la distribución de las señales para que se puedan distribuir contenidos de comunicación por el espectro radioeléctrico, que es un bien colectivo. El espectro radioeléctrico es un área de las ondas que se transmiten en la comunicación que administra el Estado y que es propiedad de toda la sociedad. Bueno, ese proceso lo están llevando justamente a través de la convergencia tecnológica a que se administre de una manera diferente. Y por eso ahí nosotros estamos tratando de recuperar y convocamos a la sociedad que vuelva a repensar este lugar que teníamos como sociedad donde éramos productores de comunicación y nos quieren poner en un lugar de consumidores. Y por eso entendemos que si se va a hacer un proceso de cambio normativo debe estar la sociedad involucrada de la misma manera que estuvo en los años anteriores cuando se discutió la legislación, ¿no? Porque recordemos que en el año 2009, cuando se aprobó la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, justamente lo que estuvo en juego fue dejar atrás una legislación que era autoritaria, que era de la dictadura militar, y poder producir una comunicación de la democracia. Bueno, nuevamente se está tratando de construir una comunicación, pero esta vez de las empresas y no de la sociedad argentina como se vino desarrollando, y por eso nosotros exigimos la participación colectiva como se hizo, porque la comunicación es un proceso colectivo donde todos debemos estar involucrados. Amanda, ¿qué tal? Buen día. Te saluda Carolina. Más que una pregunta, es por ahí como una relación que hice mientras te escuchaba. Vos sabés que el sábado estuvo acá el juez Arias en Luján, que ajá, fue el que sugirió la baja, o sea, no al tarifazo, digamos. Y él hablaba un poquito de lo que vos decís, de que uno tiene el derecho a la información. Hablaba de las audiencias públicas, de que quizás las audiencias públicas a veces no se pueden llevar a cabo porque justamente uno no tiene la información. Y eso lo relaciona automáticamente con lo que vos decís, que el Estado debe garantizar el derecho al acceso a los servicios públicos, y también pensarnos un poquito no solamente como espectadores sino como protagonistas, que vos hace un ratito también decías esto de bueno, de que en un momento cuando fue la ley de medios todos nos pusimos en protagonista, y está bueno, ¿no es cierto?, que nosotros sigamos luchando, te digo nosotros, la gente que escucha la radio, que mira tele, a esto que vos decís, que es el acceso a un medio de comunicación de calidad, y que uno no tenga que pagar para ver un partido de fútbol, o que sean los privilegiados por eso que puedan acceder a cierto tipo de información. Sí, además tiene que ver, me parece claramente, en que vos podés ser un emisor de información, tener una empresa que hace comunicación, pero si no tenés quien te mire o te escuche, la verdad que el proceso no está concluido, ¿no? La comunicación requiere sin duda de dos o tres factores mínimos entre los que se intervienen, quienes emiten y quienes reciben esa información. Y justamente los procesos de la tecnología llevan a que las audiencias seamos más activas. Además, conocer nuestros derechos nos exige también o nos lleva a tener que defenderlos. Nosotros, como sociedad argentina, hemos trabajado muchísimo y somos una sociedad muy activa en el proceso de demandar el cumplimiento de los derechos. Por eso mismo me parece que volver a recuperar esta idea de que la comunicación no es lo que hace la televisión y yo soy quien en mi casa con el control remoto decido si lo veo o no lo veo, sino que se interviene en la comunicación de muchas maneras. Y además, la comunicación es el proceso por el cual se desarrolla la cultura. Entonces, todos esos sentidos comunes que nosotros construimos, esas maneras de entender el mundo, los elaboramos también, en parte, a partir del trabajo que hacemos de interacción con los medios de comunicación. Y por eso es fundamental que se multipliquen las voces, porque no es lo mismo que los medios de comunicación estigmaticen, por ejemplo, las identidades travestis como narcotravestis, que nosotros podamos entender que cada uno tiene el derecho de manifestar su identidad como quiera y en la medida en que justamente pueda hacerlo sin violencia, ¿no? En ese sentido, la forma en que se construyen las identidades trans en los medios de comunicación totalmente estigmatizadas tienen que ver con ese rol que cumplen los medios de comunicación o esta idea tan instalada en la Argentina, que en la Argentina no hay afrodescendientes, que están todos muertos, o que los únicos afrodescendientes que existen son los migrantes. Bueno, justamente ahí hay un trabajo muy fuerte que hacer para reconocer nuestras propias raíces y entendernos insertos en una cultura mucho más amplia. Y ahí los medios, bueno, tenemos un rol fundamental y no hay una única manera de entender la historia. Es una disputa de intereses. Entonces, si a mí me pasan diciéndome en las novelas, en los medios de comunicación, que las provincias son el interior de mi país y que lo importante está en la parte de afuera, bueno, también construye una relación de identidad mucho más segmentada y más sectaria. Por eso, desde la comunicación democrática, desde la coalición por una comunicación democrática, buscamos dar esta discusión y convocar a la sociedad también a que ocupe su rol activo que le toca, ¿no? No se eligen los medios de comunicación prendiendo o apagando la radio, sino también marcando la línea, sino también estando atentos y denunciando los abusos de la violencia mediática, por ejemplo, la estigmatización de las personas, que en muchos medios de comunicación masivos no hay espacio para esa discusión. Entonces, tenemos que estar viendo a un señor que utiliza como objeto a las mujeres, que le corta la pollera para que se le vea la cola, o que se ríe de los demás porque les hace chistes, como si fuera la expresión de la cultura o la única manera de entender las relaciones entre varones y mujeres. Y nosotros, bueno, en nuestra vida cotidiana vemos un montón de televisión diferente, escuchamos un montón de música distinta. Ahora lo que está en disputa es si yo como ciudadano puedo acceder a eso para verlo y escucharlo, y también si puedo ser productor activo de los medios de comunicación, porque el tarifazo lo que hace también es afectar directamente a los medios comunitarios y a los medios universitarios, que no se los contempla dentro de ninguna estructura posible para que puedan acceder a tarifas más bajas y puedan seguir desarrollando su actividad, como hacen los clubes de barrio, ¿no? Siempre celebramos que haya jóvenes que ganen medallas en las Olimpiadas o que se desarrollen como grandes personajes a partir de la actividad deportiva. Bueno, eso generalmente surge en los clubes de barrio. Pero también los periodistas los construimos, y los músicos y los artistas, en los medios comunitarios de nuestros barrios. Y esos tienen el mismo valor y hay que respetarlos, digamos, y cuidarlos de la misma manera que un club, que un teatro. Y por eso también es fundamental que los pequeños y medianos medios de comunicación tengan acceso a subsidios especiales para la luz y el agua y el gas, que son vitales para la transmisión de sus informaciones, porque sin energía los transmisores no funcionan y los micrófonos se apagan. Y cuando los micrófonos se apagan, hay siempre poderosos que ponen sus micrófonos al servicio de los demás, pero con una línea editorial determinada. Entonces, ahí la multiplicidad de voces y la posibilidad de construir un mundo un poco más amplio, porque son más personas las que opinan sobre lo que pasa, se ve cercenado, y bueno, y eso afecta directamente en nuestras condiciones y posibilidades como ciudadanos, ¿no? Ahí me parece que está el punto, y por eso el 27 no es el día de la radio solamente, sino que es el día de la comunicación. Argentina fue pionera con la comunicación, siempre lo ha sido, tiene la mejor legislación del mundo en términos de proceso de construcción legislativo y en términos de reconocimiento de diversidad de formas de servicios de comunicación, tanto públicos como privados, con y sin fines de lucro. Y hemos sido los primeros en hacer una transmisión en vivo de la radio. Luego de la de Argentina se dieron en ese mismo contexto, en esos mismos años, en otros lugares del mundo. Pero Argentina siempre ha sido pionera. Y eso me parece que es algo para celebrar y también para reconocer que estamos en un momento de tensiones donde se intenta imponer un sistema que trata de borrar parte de nuestro proceso histórico, que hemos sido todos protagonistas. La ley de medios la discutimos todos, nos pasamos 3 años mínimo para discutirla, ¿no?, en términos sociales, pero también en la construcción de la sociedad democrática desde el 83 hasta ahora, hemos trabajado muy fuerte como sociedad para que se respeten los derechos a varias cosas, entre ellos el derecho a la comunicación, porque es un derecho de todos nosotros y lo hemos podido defender y seguiremos en ese camino. Amanda, la verdad que muy clara tu exposición. Te agradecemos muchísimo y seguiremos atentos desde este medio, esta tensión histórica que vos relatabas para garantizar el derecho a la comunicación. Muchísimas gracias y te vamos a estar molestando seguramente en otra oportunidad. Bueno, llámenme cuando tengan ganas y recuerden que pueden entrar a la página de la Coalición por una Comunicación Democrática. Ahí tenemos varios documentos. Hay también uno muy interesante que cuenta la trampa de la convergencia que escribió Luis Lázaro, y también nos pueden seguir por las redes sociales donde intentamos también poner un poco este debate en la agenda, porque bueno, es nuestro derecho también acceder a una comunicación democrática y sobre todo múltiple y plural. Muchísimas gracias, Amanda. Chao. Paso por el aire de Mañana es Mejor, Amanda Alma. Ella es periodista, trabajó en radios como La Tribu M530, también hizo un programa en Radio Nacional. Varias cosas quedaron dando vueltas. Entre ellas, anoté un par, no sé vos, Carito, por ahí, ¿no? La comunicación no es mercancía, sino es un bien común. Nos quieren pasar de productores a consumidores. La comunicación es un proceso por el cual se construye la cultura. Sí, no, lo que más me quedó grabado, me pareció espectacular como habló, fue, como vos dijiste, clarísima. El acceso a los servicios públicos, que el Estado nos debe garantizar eso. Y lógicamente no está pasando. Y es un derecho, así como... Bueno, es un derecho tener una casa, tener luz, tener gas. El acceso a la comunicación también es un derecho que el Estado debe garantizar a todos los habitantes de un país. Coalición por una Comunicación Democrática, lo pueden buscar en Facebook también, a Red Par, @ comunicación no sexista. Red Par, periodistas de Argentina en Red para una Comunicación no sexista. Eli, seguimos.